quiero quedarme sin la cara en la soguita. A la Casa Blanca, mami, te voy a llevar para que visite todos mis cuartos. Y ponte cómoda y no te vayas a quitar, que la bañera estoy preparando. Tu amigadita en la Casa Blanca, en mi camita blanca, toda esa ropadita. Mira toda la carita, se ve bien chulita, con la sabanita, toda acurrugadita. Cual de todita yo le echaré la patita. Ay, cubanita, ay, dominicanita, ay, colombiana, brasileña, que está rica. Pero toda la boricua, tiene que burrique pita. Ay, qué bonita, la puertorriqueñita. Ay, qué bonita, tiene burrique pita. Tiene burrique pita, tiene burrique pita. Papi, me partiste el culo.